través de AM570 Radio Argentina, a través de la web unocontrauno.web.com, en esto que es la continuidad deportiva de UQB Radio. Después se vendrá la gente de Tarafa en Radio Argentina y se vendrán los chicos de Paso Cero aquí en nuestra emisora. Y cuando uno es hábil, ¿no? Sí, sobre todo coordinado. ¿Nos vamos a Italia? Y ojalá. Y aparte, de qué linda ciudad Bolonia. Me gustaría estar por ahí. Bueno, el que está allá es un amigo nuestro, un conocido nuestro, jugador de la selección argentina, que tuvo un gran mundial. Previo al mundial había hecho un arreglo con un equipo mexicano, con salida, pero la buena actuación en este mundial donde Argentina fue medalla de plata otra vez lo puso en una situación de privilegio, y por eso arregló con la Virtus Bolonia. Hablamos de Marcos Delia. ¿Cómo te va, Marcos? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bárbaro. Primero, contentos con tu actualidad, ya te lo manifesté en forma privada. Nos alegramos mucho de que hayas arreglado para jugar en un equipo que va a jugar competencias continentales, y estás en un lugar realmente muy muy lindo. Sí, sin duda, creo que como decís, es un equipo que más allá de la Liga de Italia, el torneo, la Eurocup, que es un torneo continental, y aparte de eso que este año apostó un montón a ganar la Liga, a ganar la Eurocup, a seguir creciendo y en unos años estar en Euroliga, así que creo que es un buen lugar para estar ahora mismo. Sí, ¿crees que tuvo mucho que ver tu muy buena actuación en el Mundial? Sí, sin dudas. Yo creo que, a ver, antes del Mundial yo había tenido algunas ofertas de Europa, una me terminaba de cerrar, pero bueno, después de lo que fue el Mundial, lo que fue para lo que significó para todos los jugadores, sin duda que fue un empujón muy grande. Está muy bien. Estamos hablando con Marcos Delia en este momento en Bolonia, ¿verdad? Así es, sí, ahora estoy en Bolonia. Bueno, ¿y conocías ya Bolonia, conocías Italia, más allá de haber jugado capaz algún partido y eso, o no conocías? No, nada, vine, bueno, sí, a jugar dos partidos, pero es eso de venir un día antes del partido, jugar e irte al otro día temprano, no tuve la oportunidad de conocer, así que ahora estoy aprovechando los momentos libres para recorrer esta ciudad, que la verdad que es hermosa, es una ciudad para descubrir, para caminarla, y me da la sensación de que toda Italia es así, está muy bien conectada, hay ciudades muy lindas cerca, así que es una buena oportunidad para aprovechar y conocer también. Claro, y eso también tiene que ver mucho con el disfrute, cuando uno puede jugar y puede no solamente ir el día del partido o unas horas antes y meterse en un hotel o en una cancha de básquet y después tomar avión para ir a otro lado, sino el hecho de estar, de permanecer, de jugar, de vivir en esa ciudad, y más con toda la cultura y con todo lo que tiene Italia, para vos también es un extra, porque es un agregado cultural muy importante, porque te permite ver otras cosas, porque te abre la mente, ¿no? Sí, sin duda, es tal cual como nombraste, ¿no? Ves una cultura que bueno, hace miles de años, ¿no? Que está acá en Italia, y también para despejarte, tener un día libre y poder caminar por lugares tan lindos, ver toda la historia que hay, también te desconecta un poco de lo que estamos nosotros todos los días, y eso está bueno y es bueno para uno. Más allá del dolor por perderte, ¿no? Fuerza Regia tuvo palabras elogiosas hacia vos en lo poco que estuviste. Bueno, ¿cómo analizás tu paso por el básquetbol mexicano? Sí, bien, la verdad es que yo terminé en las mejores formas con ellos. A ver, cuando firmé con Fuerza Regia, estaba una cláusula con salida a Europa, y yo sabía que era una posibilidad, y que se hacía un buen mundial, esas posibilidades entraban mucho más. Cuando se dio esto de la Virtus, se habló con y que ya era, digamos, prácticamente un hecho, que ya estaba la oferta hecha y yo sabía que le iba a aceptar, se habló con el club, ellos lo entendieron perfectamente, Yo el último partido en México ya lo jugué con el contrato, con la Virtus firmado. Y bueno, costar pocos partidos, pero bueno, eso es una liga dura, ¿no? un juego a lo que yo estaba acostumbrado, un juego con mucho ida y vuelta, con mucho roce, muchos partidos en pocos días, pero bueno, fue una experiencia buena, creo, y nada, ahora me toca estar acá en otra situación. Bueno, ¿y cómo fue en lo personal, no, el hecho de que te llame un técnico del cual te padeció hace muy poquito, como en el Mundial, y tener de compañero a Teodosic? Y bien, increíble. A ver, son, creo que ellos dos, bueno, todo el equipo en general, es un equipo con experiencia y un equipo con gente ganadora, que viene un poco de la mano con lo que comentaba al principio. Es un club que tiene ambiciones, que apuesta a ganar cosas, a estar ahí arriba, y por algo se hicieron esas contrataciones. El entrenador, bueno, me recibió muy bien, el chef de equipo de una manera en que él muestra que es el líder y los jugadores lo siguen, y bueno, también tener la oportunidad de compartir cancha con Milo es tremendo. El tipo está varias jugadas adelantadas, ¿no? Está pasando, y hace ver fácil, eso es jugadores que hace ver fácil, ¿no? Parece fácil lo que hace, y la verdad que hace cosas increíbles, así que creo que es un privilegio poder partir con él, y bueno, hay que saber aprovecharlo. Bueno, como supiste aprovechar vos este Mundial, ¿no? Era importante esa muestra de carácter, de dar un paso adelante, ¿no? Para confirmar que estás para jugar en el primer nivel. Y seguro, sí, para mí el Mundial era un desafío grupal para todos, porque era un objetivo que teníamos de clasificar a los Juegos Olímpicos, sabíamos que un buen Mundial nos lo podía dar, y después también personalmente, ¿no? Creo que todos lo tomaron un poco así. Esos torneos con la selección siempre son lindos, porque enfrentás a equipos de primer nivel, jugadores de primer nivel, y siempre es un desafío demostrar que vos competís de mal a igual y que podés ganar y perder con cualquiera también. ¿Imaginaban terminar con la plata? Si bien Luis Scola lo había vaticinado, ¿no?, en la previa del torneo. No, a ver, yo creo que no sé si lo imaginábamos. Creíamos mucho en nosotros. Los objetivos antes de empezar, ni bien empezó la concentración para los Panamericanos, fue por lo menos estar en semifinales, que teníamos que apuntar a eso para asegurarnos la clasificación a los Juegos y bueno, para estar en un lugar privilegiado. Después fuimos creciendo durante el torneo, fuimos de menos a más, me parece, y ya cuando entramos en los cruces mano a mano, nos dimos cuenta que éramos tan buenos como los otros equipos que estaban ahí. Creo que jugamos sin miedo, con confianza, y eso fue lo que nos permitió jugar la final. Estamos hablando con Marcos de Lía, está en Bolonia, juega en la Virtus, bueno, tiene un buen equipo. En un proceso de la Liga Italiana, lo contábamos el otro día en 3x3 Radio, que creemos que la Liga Italiana está queriendo volver a hacer lo que fue hace unos años atrás, donde competía de igual a igual con la Liga Española, con la Liga ACB, ¿no? Después la Liga ACB, por diferentes motivos, pero fundamentalmente y básicamente por el económico, dio un salto de calidad muy, pero muy grande con respecto a otras ligas en Europa. Pero ahora hemos visto que hay vuelta de entrenadores muy buenos, vuelta de jugadores muy buenos, jugadores que han actuado en muchos equipos que juegan la Euroliga. Con lo poquito que hace que estás, ¿qué diferencias notás con respecto a la Liga ACB, a la Liga Española? Mirá, como decís, hace muy poco que estoy, vi muy poco todavía, pero creo que por ahí la ACB, por ejemplo, en tema de infraestructura, todavía está un escalón más arriba, ¿no? En lo que es estadios, fundamentalmente. Allá en España todos los equipos juegan en estadios que son de primer nivel. Y acá, por lo poquito que vi, por lo que me dijeron, no sé si están así. Y después, bueno, como decís, es una liga que por ahí tuvo un bajón, pero está queriendo volver y está contratando jugadores de categoría y entrenadores de categoría. Por eso yo creo que es cuestión de mantener esa idea, y en unos años va a estar al nivel de la CB o al nivel de las grandes ligas europeas. Bueno, y tus expectativas con el equipo, en cuanto a lo deportivo, competir en todos los frentes, ganar dentro de los frentes, ¿qué fue lo que te pidieron? ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto? Sí, el objetivo, digamos, es, creo que ya jugando final de Eurocup, se asegura una plaza de Euroliga para el año que viene. Creo que ese es uno de los objetivos principales del club, poder estar en Euroliga en los próximos años, y sin duda estar compitiendo por la liga doméstica, por la liga italiana, que me parece que hay un equipo con muy largo, con mucha rotación, que puede afrontar los dos frentes sin ningún problema. ¿Y te cruzaste con Luis Scola? ¿Está bueno tenerlo cerca nuevamente? Hablé cuando estaba viniendo, no nos vimos todavía, quedamos en poder tener alguna comida, alguna cena. La verdad que es difícil porque él tiene Euroliga, yo tengo Eurocup, tenemos nuestros horarios, pero sería lindo encontrarnos. Estamos cerca, creo que entré en menos de una hora, así que seguro que no va a faltar oportunidad de encontrarnos, y bueno, sería muy bueno, muy lindo tenerlo cerca acá también. Claro, menos de una hora. Luis llevó el avión de él, porque si no se juntan en el aire y listo. Claro, sí, esa sería la mejor opción. ¿Fuiste solo o fuiste con la familia, Marcos? No, vine con mi mujer, estamos acá. Ella estaba conmigo en México, fue directo para allá conmigo. Y bueno, después nos venimos los dos para acá, así que estoy con ella, sí. Qué bueno que estés, sí, en familia. Siempre te acompaña. Bueno, señor. Sí, la verdad que sí. Lo mejor para lo que viene. Te vamos a seguir molestando. Sabemos que ahora tenemos dos equipos de los cuales vamos a ser hincha en Italia. Así que uno en la Euroliga, el otro en la Eurocup. Así que lo mejor para lo que viene. Felicitaciones. Ya lo hice, pero lo vuelvo a hacer. Públicamente, felicitaciones por el enorme mundial que tuviste, por ese progreso bárbaro que tuviste. A disfrutar, a seguir sumando experiencia, a seguir sumando conocimiento y a disfrutar de ese país tan lindo como es Italia. Bueno, Fabián, muchísimas gracias y te mando un abrazo a vos y a todos los muchachos ahí. La palabra de Marcos Delia, entonces, hablando desde Italia, el pivot de la selección argentina tras el muy buen mundial que tuvo. Su paso por México fue efímero, 3 partidos solamente. Tenía cláusula de salida, lo contrata la Virtus Bolonia con un proyecto ambicioso de poder estar en la final de la Eurocup y de esa manera poder instalarse para jugar la Euroliga. Así que otro argentino más que está en Europa, otro argentino de selección argentina que está jugando contra los mejores. Y eso es lo más importante, pensando en lo que se viene, que será Tokio 2020.